Sección 56 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El Tribunal de Justicia. Grande sensación había causado en todo París el asunto Benedetto, según expresión de las gentes del Palacio de Justicia y de toda la sociedad. Como parroquiano del Café de París, del Boulevard de Gand y del Bosque de Boloña, el falso Cavalcanti había hecho una porción de conocimientos y adquirido relaciones durante los 3 meses que había vivido en París en todo su esplendor. Los diarios habían contado las diversas épocas y acontecimientos del acusado, tanto durante su vida elegante como en la de presidiario. Aquella produjo una curiosidad muy viva, sobre todo entre los que habían conocido personalmente al príncipe Andrea Cavalcanti, y estos estaban decididos a no perdonar medio para ir a ver en el banco de los acusados a Benedetto, asesino de su compañero de cadena. Para muchas personas, Benedetto era una víctima, o por lo menos un error de la justicia. Habían visto al señor Cavalcanti, padre, en París, y esperaban verle aparecer de nuevo para reclamar a su ilustre descendiente. Muchos, que nunca habían oído hablar del famoso equipaje con que llegó a casa de Montecristo, se hallaban prevenidos a su favor por el aire de dignidad, nobleza y conocimiento del mundo del anciano patricio. Porque también es preciso confesar que parecía un caballero perfecto cuando no hablaba o se ocupaba de aritmética. En cuanto al acusado, muchos recordaban haberle visto tan amable, hermoso y liberal, que preferían creer que se había urdido contra él alguna trama por parte de alguno de aquellos enemigos que encuentran en el mundo las personas extraordinariamente ricas y que poseen los medios de hacer el bien o el mal a la altura de lo maravilloso o con poder de lo inaudito. Todos se dieron prisa para asistir a la sesión del tribunal, unos para divertirse con el espectáculo, otros para comentarlo. Desde las 7 de la mañana acudió gente a la reja, y una hora antes de abrirse la sesión, la sala estaba ya llena de privilegiados. En los días de procesos ruidosos, antes que se constituya el tribunal, y muchas veces aún después, la sala de audiencia se parece a un salón particular en el que muchas personas se reconocen, se ensanchan cuando están demasiado cerca las unas de las otras para no perder sus asientos, y se hablan por señas cuando están separadas por el pueblo, por los abogados o los gendarmes. Era uno de aquellos magníficos días de otoño que varias veces vienen a consolarnos de la ausencia del estío ausente o precoz. Las nubes que el señor de Villefort viera al despuntar la aurora se disiparon como por arte al rayar el sol y dejaron lucir con toda su brillantez uno de los días más suaves de septiembre. Beauchamp, uno de los reyes de la prensa periódica y teniendo por consiguiente su sitio seguro en el tribunal como en todas partes, miraba a derecha e izquierda. Vio a Chateau Renaud y a Debré que habían merecido las consideraciones de un guardia municipal a quien habían convencido para que les dejase pasar adelante en vez de impedirles el paso como tenía obligación de hacer. El digno agente había conocido al millonario y al secretario del ministro y se mostró lleno de cortesía para con sus nobles vecinos, permitiéndoles se acercasen a Beauchamp y prometiéndoles guardarles sus sitios. «¿Y bien?», dijo Beauchamp, «¿venimos a ver a nuestro amigo?». «Sí, pardiez, sí», respondió Debré, «al digno príncipe. Llévese el diablo a todos los príncipes italianos». Un hombre que tenía a Dante por genealogista y cuyo origen se remontaba hasta Divina Comedia. «¡Nobleza de cuerda!», dijo flemáticamente Chateau Renaud. «Será condenado, ¿es verdad?», preguntó Debré a Beauchamp. «Amigo mío», respondió el periodista, «me parece que no sois vos el que debéis preguntarnos eso. Conocéis mejor que nosotros el espíritu del despacho. Y además, ¿no visteis ayer al presidente al salir del baile ministro?». «Sí». «¿Y qué os dijo?». «Una cosa que os admirará». «Ah, entonces hablad pronto, querido amigo. Hace mucho tiempo que no se me ha dicho nada capaz de llamar mi atención». «Pues bien, me ha dicho que Benedetto, a quien generalmente se tiene por un fénix de sutileza y un gigante de astucia, es un pillo de orden muy subalterno, muy necio e indigno de los experimentos frenológicos que se harán con su cabeza después de guillotinado». «Bah, dijo Beauchamp. No representa tan mal el papel de príncipe. Para vos, Beauchamp, que detestáis a los príncipes y que estáis encantados cuando le halláis maneras poco finas. Pero para mí, que a la legua descubro el noble y desciendo de una familia aristocrática, desde luego le conocí. ¿Así pues, jamás creísteis en su principado? Jamás. Y sus blasones más puros ya veis que son los hierros de su cadena. Ya lo veo, dijo Debré, pero yo os aseguro que para cualquiera otro que no vos podría pasar por tal. Le he visto en casa de los ministros. —¡Ah, sí! —dijo Chateaugenot—, como si vuestros ministros conociesen los verdaderos príncipes. —Se encierra una grande idea en lo que acabáis de decir, Chateaugenot —respondió Beauchamp echándose a reír—. La frase es corta pero adecuada. Os pido permiso para usar de ella cuando dé cuenta a mis lectores de lo que ha sucedido. —Hacedlo, querido Beauchamp —dijo Chateaugenot—, hacedlo. Os doy mi frase por lo que vale. —Pero si yo he tenido el honor de hablar con el presidente —dijo Debré a Beauchamp—, vos debéis haber hablado al procurador del rey. —Imposible. Hace 8 días que el señor de Villefort se niega a todo el mundo, y es muy natural. Esa cadena de disgustos domésticos a que ha acabado de dar cima la muerte no menos extraña de su hija. —¿La extraña muerte? ¿Qué decís, Beauchamp? —Ah, sí. Hacéos el ignorante bajo el pretexto de que eso sucede en casa de la nobleza de toga —dijo Beauchamp, acercando el lente a un ojo y esforzándose para sujetarlo con las cejas. —Mi querido amigo —dijo Chateaugenot—, permitidme que os diga que, para el lente, no valéis tanto como Debré. Y vos, Debré, dad una lección a Beauchamp. —¡Toma! —dijo Beauchamp—, no me engaño. —¿Qué hay? —Es ella. —¿Quién es ella? —Decían que se había marchado. —¿La señorita Eugenia? —preguntó Chateaugenot—. ¿Estará ya de vuelta? —No, pero su madre... —¿La señora Danglars? —¡Vamos, pues! —dijo Chateaugenot—. —Es imposible. 10 días después de haberse fugado su hija y 3 después de la bancarrota de su marido. Debré se ruborizó un poco y siguió la dirección de la mirada de Beauchamp. —Vaya, pues. Es una mujer cubierta, con un velo. Una incógnita... Quizá la madre del príncipe Cavalcanti. Pero decíais, hoy vais a decir cosas muy interesantes, Beauchamp. ¿Yo? Sí, hablabais de la extraña muerte de Valentina. Ah, sí, es verdad. Pero ¿por qué no está aquí la señora de Villefort? Pobre mujer, dijo Debré. Estará ocupada en destilar agua de melisa para los hospitales o en componer cosméticos para ella y sus amigas. ¿Sabéis que gasta en esa dirección 2,000 o 3,000 escudos al año? Así se asegura, al menos. En efecto, tenéis razón. ¿Por qué no está aquí la señora de Villefort? La hubiese visto con mucho gusto, porque me gusta mucho esa mujer. Y yo la detesto, dijo Chateaugenot. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué amamos? ¿Por qué aborrecemos? La detesto por antipatía. O mejor dicho, por instinto. Puede ser. Pero volvamos a lo que decíais, Beauchamp. ¡Oh, ya! Respondió este. ¿Tenéis curiosidad de saber, caballeros, por qué la muerte ha hecho su nido en casa de Villefort? —¡Su nido! ¡Es linda frase! —dijo Chateaugenot. —Querido, esa palabra la he leído en Saint-Simon. —Dejémonos de vanas palabras y volvamos a la casa de Villefort, en donde tan solo se encuentra lo que representa esa frase. —Por vida mía, confieso que hace 3 meses que tengo fija mi atención en esa casa, y justamente antes de ayer la señora... me hablaba de ella con motivo de la muerte de Valentina. —¿Quién es esa señora? —preguntó Chateaugenot. —La mujer del ministro, pardiez. —Ah, perdonad mi ignorancia —dijo Chateaugenot—. Yo no frecuento la casa de los ministros, eso queda para los príncipes. —Erais magnífico, y os hacíais divino, varón. Tened piedad de nosotros, o vuestras palabras van a abrazarnos como los rayos de Júpiter. No volveré a decir nada, pero que el diablo tenga piedad de mí. No me deis lugar para replicar. Vamos, lleguemos al fin de nuestro diálogo, Beauchamp. Os estaba diciendo que la señora... me preguntaba antes de ayer sobre las muertes de casa de Villefort. Y podéis figuraros cuál será mi apuro para satisfacer su curiosidad si no procuráis informarme. —Pues bien, señores, si tan a menudo sobrevienen muertes en aquella casa, me mantengo en lo dicho. Es porque en ella hay un asesino. Ambos jóvenes temblaron, porque más de una vez les había ocurrido la misma idea. ¿Y quién es ese asesino? Preguntaron al mismo tiempo. El niño Eduardo. Una carcajada de los dos oyentes no fue bastante para turbar al orador, que continuó. Sí, señores, Eduardo. Un niño que es un fenómeno y que mata ya como si fuera un hombre. ¿Es una broma? Hablo con formalidad. Ayer recibí un criado que salió de casa de Villefort. Escuchad con atención lo que voy a deciros. Escuchemos. Mañana voy a despedirlo, porque come enormemente para reponerse de los ayunos que se había impuesto voluntariamente en aquella casa. Pues bien, parece que el niño se sirve de tiempo en tiempo de un frasco de drogas contra los que le desagradan. Primero la tomó con el señor y señora de Saint-Mégan, y les dio 3 gotas de su elixir. Después a Barrois, el criado de Noirtier, que le regañaba varias veces. Le suministró otras 3 gotas. Y últimamente Valentina, a la que tenía envidia, la suministró también la dosis, y ha sido de ella lo que de los demás. —¿Pero qué diablos nos contáis? —dijo Chateau-Guenot. —Os cuento —dijo Beauchamp—, una cosa del otro mundo. ¿Es verdad? —Es un absurdo —dijo Debré. —¡Ah! —dijo Beauchamp—, buscáis refugios. —¡Qué diablos! Preguntad a mi criado, o por mejor decir, a quien mañana será mi excriado. Estos eran los rumores que corrían por la casa. —¡Pardiez! ¡El chico lo oculta! —¿De dónde le ha tomado? —Del laboratorio de su señora madre. —¿Pues que su madre tiene venenos en su laboratorio? —¿Qué sé yo? Me hacéis un interrogatorio completo como si fueseis procuradores del rey. Os repito lo que me han dicho, y a eso se reduce todo. Os cito el autor. ¿Qué más puedo hacer? Lo cierto es, señores, que el pobre diablo no comía de miedo. —Parece increíble. —Pues no, querido, nada tiene de increíble. ¿Habéis visto el año pasado un niño en la calle de Richelieu que se entretenía en matar a sus hermanos introduciéndoles mientras dormían un alfiler en los oídos? La generación que iba a reemplazarnos es muy precoz, amigo mío. —Apuesto a que no creéis una palabra de cuanto decís, pero no veo al conde de Montecristo. ¿Cómo es que no ha venido? —Como se ha visto chasqueado —dijo Debré—, se avergonzará de presentarse ante el público, habiendo sido el juguete de los Cavalcanti, que se presentaron, según parece, con cartas de recomendación que eran falsas, y hoy tiene unos 100.000 francos hipotecados sobre el Principado. —A propósito, Chateau-Guenot, ¿cómo está Morrel? —preguntó Beauchamp. —A fe mía —dijo el caballero—, que 3 veces he estado en su casa y no he podido verle. Su hermana, empero, no me pareció muy inquieta, y me dijo con semblante muy alegre que hacía 2 o 3 días que no le había visto, pero que creía que estaba bueno. —¡Ah, ahora que me acuerdo! Montecristo no puede presentarse en la sala —dijo Beauchamp. —¿Por qué? —Porque es actor en el drama. —¿Pues que ha asesinado a alguno? —dijo Debré. —No, al contrario, a él es a quien querían asesinar. Ya sabéis que al salir de su casa fue cuando Benedetto asesinó a su amigo Cadrus. No ignoráis tampoco que en ella se encontró el famoso chaleco que vino a desbaratar la firma del contrato. —¿No veía ese chaleco tan célebre? Ahí lo tenéis sobre la mesa, como pieza de convicción. —¡Ah, es verdad! —¡Shh, señores! ¡He aquí al tribunal, a vuestro sitio! Oíase, en efecto, gran ruido en la antesala. El agente llamó a sus protegidos con un «hum» muy fuerte, y un ujier desde la puerta gritó con aquella entonación que tenían ya en tiempo de Beaumarchais. —¡Señores! ¡El tribunal! Fin de la sección 56.